pa' las mujeres, qué singular. Qué raro soy yo pa' las mujeres, qué singular. Tan pronto la miro, viene un nene y me dice papá. Tan pronto la miro, viene un nene y me dice papá. Pero es que esos hijos que yo tengo me salen tan raros. Pero es que esos hijos que yo tengo me salen tan raros. Son blancos, son rubios, amarillos y hasta colorados. Son blancos, son rubios y amarillos y hasta colorados. Se parecen mucho unos amigos que a mi casa van. Se parecen mucho unos amigos que a mi casa van. Pero eso es capricho porque a mí es que le dicen papá. Pero eso es capricho porque a mí es que le dicen papá. Nada más que un...